El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Viajamos hasta Monteagudo con el autobús de la Ribera y nos encontramos en la parada, curiosamente, con su alcalde. Le vamos a invitar a subir. Don Mariano Herrero, ¿le apetece subir al autobús de la Ribera? Por supuesto. Pues gracias por subir y vamos a dar una vuelta por Monteagudo, esta localidad en la que en estos momentos se está pudiendo ver una exposición de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, que está viajando por toda la Ribera. ¿Qué nos puede contar de esta exposición, ya que también está dirigiendo esta exposición, esta mancomunidad? Pues sabes que este año celebramos el 75 aniversario de la creación de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, y qué mejor forma que de celebrarlo que acercarlo a aquellos pueblos y a aquellos vecinos que han estado disfrutando de su agua durante 75 años. En este caso, la Mancomunidad de Aguas del Moncayo ha organizado una exposición que es itinerante, se está desplazando por todos los pueblos que componen la Mancomunidad, y en este caso la ha tocado a Monteagudo. La exposición está dirigida principalmente a niños de infantil y primaria, por supuesto a todo el público en general, jóvenes y mayores, pero especialmente está dedicado a ellos porque creemos que a partir de ellos y concienciando a los más pequeños podemos llegar a los más mayores. Se ha hecho al mismo tiempo la campaña, la explicación en los colegios se está haciendo a través de NILSA, de los técnicos de NILSA, y los niños van visitándola pues por aulas o grupos, visitando toda la exposición que se compone de alguna manera en lo que es la historia de la Mancomunidad, lo que la Mancomunidad está haciendo, tanto en las estaciones de depuración como en las estaciones de recuperar el agua que ya residual para volverla a reenviar a los ríos, como el ciclo integral del agua o el ciclo de la vida del agua, con otras maquetas de tanto de la ETAP de la dehesa, donde parte el embalse donde se suministra a todos los pueblos de Mancomunidad, como la edad de Corella, donde se recupera el agua después de usarla. Y creo que está siendo bueno, pues hasta ahora ha sido un éxito en Corella, que ha estado en Murchante, ha sido un éxito, ha estado en Varillas y lo mismo, y esperamos que Monteagudo pues no sea menos. Y desde aquí invitar a todos aquellos que quieran acercarse. ¿Está la exposición ubicada y en qué horario se puede ver? La exposición está ubicada en la Casa de Cultura de Monteagudo y se puede visitar de lunes a viernes de 7 a 9 de la tarde y el sábado y domingo de las 12 a las 2. Bueno, son buenas horas, ¿no? Al final son horas de ocio en las que se puede acercar. ¿Hay alguna persona que también resuelve las dudas o es muy explicativa? No, es muy explicativa. Tú piensas que está destinada a niños de primaria, con lo cual los adultos pueden disfrutar tanto de la fotografía, historia y de los murales o objetos que se exponen. Y además, en aquellas dudas que puedan tener, están explicadas al margen. Has hablado de Casa de Cultura. Hace pocos años se inauguraba una Casa de la Juventud. ¿Digo bien? Sí, un centro juvenil. Centro juvenil, gracias. Don Mariano Herrero, alcalde de Monteagudo. ¿Cómo está el Ayuntamiento de Monteagudo? ¿Cómo está la caja? ¿Cuánto dinero debe y qué proyectos hay para este 2017? Hombre, pues desde que yo entré de alcalde ahora han pasado ya bastantes años y la deuda se ha recortado considerablemente. Tampoco se ha endeudado más el ayuntamiento y ahora gozamos de un superávit anual que nos permite hacer alguna que otra inversión. Cuando hablamos de que se ha mantenido la deuda, ¿en torno a qué cantidades estamos hablando? Hombre, pues yo recuerdo coger el ayuntamiento con 1.600.000 euros de deuda y ahora estaremos en los 850.000. Y cuando hablamos de esas inversiones, de esos proyectos, ¿de qué forma, no, en estos próximos años que volvemos a estar como nos estamos encontrando en mitad de legislatura prácticamente, ¿no? Pronto llegaremos a los 2 años que llegan. ¿Qué proyectos te marcas? ¿Qué proyectos se marca Mariano Herrero hasta final de legislatura en Monteagudo? Primero, ya que has hablado antes del centro juvenil, creo que es una de las mejores inversiones que se han hecho pensando en la gente joven y en los tiempos de invierno, cuando los niños jóvenes no pueden desplazarse a ningún sitio ni pueden salir a la calle. Haber hecho el centro juvenil yo creo que ha sido un acierto. De hecho, está continuamente utilizado por los jóvenes del pueblo y niños, y bueno, para mí es una gran satisfacción que funcione. A efectos de lo que dices, no estamos todavía en mitad de la legislatura, faltan todavía 4 meses o 5, pero bueno, creo que es correcto hablar de mitad de legislatura, porque lo que no hayas proyectado ya difícilmente se podrá proyectar. Pero también te diré que no hay dinero para inversiones. Ahora mismo acaba de salir el plan de infraestructuras locales de 2017-2018. y todavía no se han presentado los proyectos. Es decir, cuando quiera resolverse y hacerse, estaremos hablando del 2018 finales. Y en cuanto a otras obras que pueden hacer, claro, tenemos todos los ayuntamientos, tenemos en proyecto inversiones que puedan resultar beneficiosas para las localidades en las que estamos gobernando. Monteagudo, concretamente, el polígono industrial, la ampliación. Pero bien, queremos hacer la ampliación del polígono industrial, pero con el hecho de querer no se soluciona. Es decir, no hay dinero para la inversión y se hace imposible de aquí a no sé cuánto tiempo. Con lo cual, las inversiones tienes que reducirlas a lo que es, digamos, el día a día. Inversiones pequeñas que se pueden afrontar y que se pueden afrontar a veces también con consorcio EDER. El centro juvenil que hemos comentado hace un momento se hizo hace 2 años y se hizo a través de consorcio EDER, una inversión, una subvención europea. En total, el centro juvenil que estás hablando, ¿de qué cantidad más o menos rondó? Pues estuvimos hablando de 250.000 euros. ¿Y de esos 250.000 euros, cuánto dinero tuvo que pagar Monteagudo y cuánto fue financiado? Pues prácticamente el 50%. O sea que al final estamos hablando de una jugada muy buena, ¿no? Para Monteagudo y para toda la Ribera, porque no solo pueden ir los de Monteagudo. Sí, por supuesto, está abierto a todo el que quiera ir. Ese centro juvenil, ya que está teniendo tanta importancia, ¿qué horario tiene? ¿Cómo está funcionando? ¿Quién lo organiza? Pues hay una persona que está encargada, que se abre los viernes, sábados y domingos. Viernes por la tarde a partir de las 5 de la tarde, creo que es hasta las 11 de la noche. El sábado se abre a partir de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y el domingo desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Y hay que pagar una cuota porque vayan los...? Se paga una cuota anual y luego los que no son socios del centro juvenil, simplemente creo que es 1 euro por entrar todo el día. Hace pocos días hemos visto actos vandálicos, por ejemplo, en Fustiñana. Quemaron un contenedor y justamente ese contenedor estaba debajo de la iglesia. En Valtierra el otro día también en unas pistas de pádel un cristal. 2.000 euros les va a costar. ¿Cómo están los actos vandálicos en Monteagudo? ¿Los tiene controlados? ¿No hay pues, ninguno? A veces no hay que mentar a la dicha porque si no igual nos viene. No, hasta ahora no hemos tenido, gracias a Dios, ningún acto vandálico digno de resaltarse, con lo cual estamos contentos en esa materia. Nos agrada y mucho. Hablamos de estos proyectos, le vamos a preguntar también por el mapa local, porque nos cuentes un poco tu perspectiva. El otro día estaba el alcalde Luis Casado y no lo tenía nada claro, veremos a ver su opinión. Pero antes, ya que estamos en este viaje del autobús, estamos pasando por muchas calles, ¿no? Aquí estamos viendo un montón de árboles, en fin, hay un castillo también ahí arriba. Cuéntanos, ¿cuál es su paraje favorito de Monteagudo, don Mariano Herrero? Tiene varios parajes bonitos Monteagudo y además algunos que no se suelen visitar. La zona de los el pinar que hay detrás del cementerio, tiene su asador, mesas para poder hacer meriendas, en fin, es un paraje que está bastante bien para poder descansar, relajarse y hacer alguna merienda que otra. Pero tenemos otros parajes, por supuesto. Tenemos la zona interpretativa paleontológica de las Yeseras, que tenemos ya hecho un recorrido para que la gente pueda disfrutar de donde hace 12 millones de años teníamos mastodontes y otros animales de gran envergadura. Hay uno que me llamó mucho la atención, que está justamente en el ayuntamiento, ahí en la entrada, y digo, pero ¿esto ha estado en Monteagudo? Sí, exactamente. Ahí tenemos la réplica de las dos defensas del mastodonte, que si has tenido ocasión de verlo, están en su vitrina. Son réplicas de fósiles originales que están en el archivo del Museo de Navarra y que se han tomado como referencia para hacer las réplicas de los originales, y es una forma, en el ayuntamiento prácticamente pasa todo el pueblo, se me ocurrió que era la mejor forma de concienciar a la gente el tesoro que teníamos en Monteagudo en cuanto al centro paleontológico o centro interpretativo de las Yeseras. Dos parajes nos ha nombrado. El primero está justamente cuando estamos hablando de Monteagudo, si vienes por la carretera de Tuela, en fin, etcétera, etcétera, hacia Tarazona, por decirlo de alguna forma, al final de Monteagudo, cuando subes la cuesta a mano derecha, ese es detrás del cementerio. Exactamente. ¿Eh? Ahí es donde... Es un sitio bonito. En ese pinar es donde has recomendado. Y por otro lado, el otro que has dicho, ¿en qué zona está ubicada? Está a la salida del pueblo yendo hacia el monte. Hacia el monte. O sea, pero dentro del casco urbano, a la derecha o a la izquierda, cuando vas hacia Seguido el casco urbano por la calle Sor Mónica de Jesús, calle Arrabal, y al terminar calle Arrabal ya se ve el parking para poder estar en lo que era el yacimiento de las Yeseras, yacimiento paleontológico. Hablamos del autobús de la Ribera, se lo estamos contando aquí en Radio Tudela Radio. El autobús de la Ribera, información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada, conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. We'll be right back. Un tema que está teniendo bastante repercusión porque lo cierto es que lleva muchos años, pero de momento el mapa local se había parado. Hace ya unos cuantos meses la consejera Isabel Elizalde comenzaba a hablar, hubo una reunión en la Mancomunidad de la Ribera y parece que los pasos se están dando. El pasado viernes en Objetivo La Ribera, don Luis Casado, parlamentario por UPN, su partido también, explicaba que bueno, pues que al final si el cuatripartito tiene mayoría lo puede aprobar, que iban a subir los impuestos. Por otro lado, que se encontraba también con menos autonomía para los ayuntamientos. ¿Para usted? Pues para mí, yo creo que ya lo he dicho también públicamente, yo estoy completamente en contra del nuevo mapa local que pretende el gobierno imponer, porque no es consensuar, sino imponer. Está imponiendo desde su propio criterio, imponiendo a los ayuntamientos una serie de cuestiones que son realmente graves. Yo he dicho también públicamente que el hecho de crear las comarcas y dotarlas de competencias que son de los ayuntamientos está realmente en contra de la autonomía local, y más cuando te están obligando a pertenecer a una comarca y te están quitando tus propias competencias para que te las administre lo que ellos llaman un ente supramunicipal, que es la comarca. Ir contra la autonomía municipal que está recogida en la Constitución entiendo que es inconstitucional, y por lo tanto el recorrido que le auguro a la futura ley del mapa local, si los ayuntamientos no quieren que eso sea así, pues será su paralización completa. Quiero decir que independientemente de que en el Parlamento el cuatripartito tenga mayoría para aprobar cualquier ley que proponga, si esa ley pues es ilegal, automáticamente se suspenderá, con lo cual el recorrido es breve. Pero no obstante, la gravedad en la que yo estoy comentando, cuando a los ayuntamientos los obligas a pertenecer a una comarca en la que ellos no han elegido pertenecer, ni existe una interrelación con ellos, sino que te obligan, y las competencias de residuos, las competencias de agua de boca, agua potable, te las están quitando y se las asignan directamente a una comarca para que te las administre, creo que están vulnerando tu autonomía, o sea, te están quitando competencias. Y de ahí ya empezarás a quitarte todas las demás, servicios sociales, después será la policía local, después será... Entonces llegará un punto en que realmente tendremos en Navarra, y lo he dicho también públicamente, tendremos las 13 comarcas, sean los 3 entes municipales, y los 620 ayuntamientos y concejos que quedan, pues serán lugares habitados, no tendrán otra competencia. Para usted, ¿cómo sería un mapa local oportuno? Desde el consenso. Y además yo abogo siempre por la intermunicipalidad. Quiero decir que los ayuntamientos tienen que unirse voluntariamente para la prestación conjunta de los servicios, porque en economía de escala creo que es lo mejor, pero respetando siempre la autonomía municipal y la voluntariedad. Porque claro, si yo cedo a un ente intermunicipal mi competencia, si mañana ese ente no está haciendo bien lo que yo le he encomendado, puedo recuperar mi competencia. Pero si la comarca, que es un ente supramunicipal, que yo no estoy en él voluntariamente, ni le cedo mi competencia voluntariamente, sino que me la quitan y se la dan, yo jamás podré recuperar mi competencia. Pero así iré perdiendo todas las demás, con lo cual será absurdo que existan los ayuntamientos. ¿Para qué? Si habrá un ente que gobierne todo y que controle todas las competencias. Hombre, si luego ese ente es elegido por los votantes, por el pueblo, que ¿no? Que es otro error. Quiero decir que son errores conceptuales. A ver, el ayuntamiento tiene sus competencias y las ejerce, pero bajo varios principios. El principio de autonomía, el principio de voluntariedad y el principio de subsidiariedad. Es decir, que el ayuntamiento presta esas competencias a sus vecinos y esos servicios porque es la entidad más cercana a los vecinos y es la que mejor puede prestárselos. Cuando hay alguna competencia en la que el ayuntamiento considera que se puede prestar mejor con otros ayuntamientos, lo que hace es interrelacionarse con ellas, pero cediendo voluntariamente a su competencia, en tanto esa competencia se esté ejerciendo bien. Con lo cual, si mañana yo estoy en una mancomunidad y esa mancomunidad ejerce mal la competencia que yo le he cedido, yo me puedo salir de esa mancomunidad y ejercer unilateralmente mi competencia. Sin embargo, si me obligan a meterme en una comarca, me quitan mi competencia y se la dan a ella, ya no tengo ni autonomía municipal, ni tengo voluntariedad, ni estamos hablando de que la entidad más cercana al vecino es quien le presta el servicio. Con lo cual, ¿para qué los ayuntamientos? Y luego, la importancia que tiene una mancomunidad cuando hay una interrelación entre los ayuntamientos para prestar los servicios, es que en esa mancomunidad están representados todos los ayuntamientos que se han unido. Si tú creas un ente supramunicipal como una comarca y es por elección directa, ¿dónde está el ayuntamiento que ha perdido su competencia? ¿Cómo la controla? Las preguntas que lanza el alcalde de Monteagudo, don Mariano Herrero, que hoy está en el autobús de la Ribera, como también fue presidente de la Federación de Municipios y Concejos, pues también qué duda cabe que estas cosas le suenan y bastante. Queríamos finalizar también con el consorcio EDER. ¿Cuál es su opinión de las nuevas líneas que se pueden definir así, no por decirlo de alguna forma, nueva forma de dirigir, nueva gerencia? ¿Qué puede decir? Hombre, pues como todo lo que se cambia, pero yo creo que hay que darle los 100 días de gracia. Entonces hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona. Yo tengo esperanza de que funcione bien, ¿eh? No tiene por qué funcionar mal. Pero no obstante, lo que están haciendo ahora es lo que han heredado de lo anterior, con lo cual el recorrido que tienen es pequeño. Por otra parte, ahora mismo los ayuntamientos de la Ribera, los ayuntamientos que formamos parte del consorcio EDER, quizás la única forma que tenemos de hacer algún tipo de inversión, aunque no sea productiva, sino que sea en beneficio de los vecinos de nuestros pueblos, es a través de Consorcio EDER, con dinero europeo, los fondos europeos que nos pueden ayudar. Como yo te he comentado antes, con el Centro Juvenil de Monteagudo se hizo gracias a estos fondos. Y es la única opción que nos queda, porque realmente el Gobierno de Navarra pocas subvenciones da. Y no hay más dinero de donde se pueda sacar, con lo cual milagros tenemos los justicos. Agradecido de la presencia del alcalde de Monteagudo en este viaje en Monteagudo, en el autobús de la Ribera. Nos ha encantado estas vistas, además nos ha acompañado el tiempo. Así que, don Mariano Herrero, gracias por invitarnos, gracias por subir y cualquier información de Monteagudo en Radio Tudela la transmitiremos. Muchas gracias.